Continuamos la tarde informativa y como hacemos toda la semana, estamos en comunicación con un amigazo. Juan Pividori, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Érico? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Y acá estamos tratando de pasar la tarde que se ve nublado, está saliendo el sol nuevamente, calorcito de aquellos, en Gálvez y calculo que Santa Fe también, 39 grados, 33 grados 9 décimas, 33 grados 9 décimas la temperatura en Gálvez. El clima caliente en la provincia, clima caliente en la nación. ¿Qué opinas, Juan? ¿Cómo viene la mano? ¿Asueto? ¿No asueto? ¿Feriado? ¿No feriado? Toda una situación que se dio. En realidad, lo que primero debo decir es que estoy recontento de que no se me pasa la alegría. Me levanto todos los días muy feliz, digamos, por el título de Argentina, el que calculo que a la mayoría de la gente le debe estar pasando lo mismo. Yo creo que lo fundamental de ganar el campeonato del mundo, no solo por el hecho deportivo, sino alegría para el pueblo. Sí, la semana pasada le hablaba y le decía que la tristeza inmoviliza, que por eso siempre los medios hegemónicos y los medios de derecha tratan de inmovilizarnos mediante noticias catastróficas, siempre malas noticias, siempre tirando pálidas, etcétera. Y que al revés, la alegría es un genera una gran energía en la gente. Y es evidente que ayer se vio eso en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Sí. Ahora, digamos, yo ahí tengo algunas contradicciones, le voy a decir la verdad, no lo tengo de todo resuelto, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del feriado, depende de la posición que uno se pare. Por ejemplo, usted se puede parar desde una posición y decirme, Juan, pero si vos declarás feriado, el cuentapropista, el tipo que está ganando el mango día a día, en la situación económica como estamos, etcétera, le privás de esa plata. Y entonces, haciendo ese análisis desde ese punto de vista, es evidente que yo le tengo que dar la razón, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero por el otro lado, también yo me paro haciendo un análisis o pensando un poco, además por lo que vimos ayer de la cantidad de gente que salió a la calle, pensando un poco que el neoliberalismo como cultura nos ha quitado la posibilidad del goce, de la alegría, de disfrutar. Nos hace sentir culpable a los seres humanos cada vez que tenemos la posibilidad de disfrutar de algo. Nos ha condenado, este sistema económico nos condena a que el hombre se transforme en una máquina donde siempre hay que producir, siempre hay que estar haciendo algo. Uno no puede estar 5 minutos sentado mirando al cielo, porque en ese caso es un haragán, un inútil, etcétera. Y en definitiva, esta cultura de gozar solamente está permitida para los ricos, haciendo la analogía, ¿no? Es decir, sí, los pobres no pueden gozar, ahora los ricos sí pueden gozar. Ellos se pueden ir un mes a Qatar y estar tranquilos, o como hace Macri, que viene y ya se vuelve ahí 40 días de vacaciones. Eso no es cuestionable, es cuestionable el goce cuando ese goce lo ejerce los sectores populares. ¿Me sigue acá, Américo? Perfecto, está ahí, sí. Entonces, digamos, yo creo que si lo analizamos desde este punto de vista, ahí, digamos, yo encuentro serias falencias en aquellos que se oponen o se oponían, digamos, en su momento, porque ahora ya estamos hablando con el diario del lunes, al asueto. ¿Pero qué? Hoy en Santa Fe vuelve a tomar vigencia porque Perotti, exhibiendo, yo leí el decreto de Perotti, hablando del Poder Judicial, no sé qué tiene que ver con la administración. Porque hace un rato me decían concretamente la corresponsal que el día 23 el Poder Judicial se había obligado a trabajar, porque ellos inician, digamos, en la feria del 30, entonces hubo un pataleo del Poder Judicial porque iba a trabajar ellos y los otros no. Ese es el tema, ahí el apriete vino por ese lado, parece ser. Claro, y ahí entonces vuelvo a la teoría esta que yo le decía del goce. Pero Perotti se olvida que hay muchos empleados que tienen familiares que no son de la ciudad donde viven, claro, o no son de Gálvez, Santa Fe o tienen familiares en otros puntos del país, y que ese asueto que se dio históricamente el día antes de Navidad y el día antes de Año Nuevo no se lo da, digamos, por una cuestión de que no se quiere que la gente lo labure. Se lo da por la connotación histórica de esa fecha. Y después también, déjeme recordarle una cosa, porque si no se me pasa, aunque queda muy mezclado, el tema de que Perotti no nos da asueto por lo de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí entramos en toda esa discusión por lo de la selección. Ahora, él sí se tomó el helicóptero de la gobernación y se fue a recibirlo a Messi y a Di María. Sí. Entonces, a mí eso sí me causa mucha indignación y mucha bronca, porque él a nosotros nos obliga, a los empleados públicos, a laburar, pero él sí tiene el derecho a gozar y verlo a Messi, y de utilizar y usufructuar una posición dominante, ser gobernador, para hacer eso. Así que me parece que fue poco atinado. Después, la otra cuestión que a mí me parece con respecto a los festejos de ayer es que no hay que separarlo de la política, tiene relación con la política, y por varias cosas. Primera cuestión, digamos, hay que decir de que fue todo mal hecho. Si usted a mí me dice, Juan, hubo 5 millones de personas, fue imposible controlar, es verdad, pero yo también le voy a decir una cosa. Si usted decreta un asueto administrativo a las 8 de la noche del día anterior, es medio difícil de que usted pueda organizar como intendente o como autoridad competente, que pueda organizar un operativo de esta magnitud. Entonces, ahí me parece, digamos, que nosotros tenemos que leer en clave de sol, digamos, diría mi mamá, que no sabían que iba a haber tanta gente, o no querían que exista tanta gente. Y después, digamos, porque yo también seguí atentamente a los medios hegemónicos, ¿no? A los grupos dominantes en este país. Sí. Fíjese, La Nación saca un tuit, digamos, dice, ahora todos somos un poco más felices. Y está la foto de Di María haciendo el gestito del corazón, esa foto cuando él hace el gol. Sí. Y dice, ahora todos somos un poco más felices. ¿Hasta fin de año? Bueno, entonces me puse a repasar un poco cómo actuaron todos los medios hegemónicos. Primero, después de que Argentina es derrotada contra Arabia, ellos agarran y empiezan a sembrar dudas sobre la selección. Después, cuando pasamos el grupo, los grupos decían que no le habíamos ganado a nadie. Después, cuando le ganamos a Holanda, dicen de que, con las declaraciones de Messi, de que Messi era un vulgar. Vulgar. Exacto. Después, una vez que salimos campeones, fogonean una idea que me parece una payasada, digamos, y es la idea de que así como la selección pudo superar la grieta y trabajar en grupos, si esto lo hacemos como país, vamos a salir adelante. Lo cual, digamos, es como un antídoto, como para que nosotros pensemos, uy, qué bien, los chicos se pusieron todo de acuerdo, y se está, digamos, lo que hace la derecha es adormecernos la conciencia de que un país no es un equipo de fútbol. Un país tiene historia, tiene controversia, hay intereses en juegos dentro de la sociedad, que esos intereses tienen que ser dirimidos, y que esta derecha quiere que nosotros no lo pongamos a esos intereses, que son los intereses de los sectores populares contra los intereses de la oligarquía, que lo pongamos en discusión. Por eso dice, bueno, ahora unamos, ¿no?, y empecemos a tirar para adelante, y el país sale para adelante, etcétera. Pero salir para adelante depende de cómo. ¿Salimos para adelante con sueldos de hambre o con sueldos dignos? ¿Salimos para adelante con gente que vale o cobrándole a todo el mundo? Es decir, no sé si me entiende de que... Perfectamente, esto de que Juan, perfectamente. Te digo más, lo que significa... Claro, lo tenés vos, el hecho de que... Jonathan Viale hablando de que el ejemplo de Messi, cuando salieron del mismo grupo, salieron a decir que era vulgar por haber dicho, anda para allá bobo. Bueno, y el mismo grupo lo mataba por diciendo que era vulgar, y ahora es un ejemplo Messi porque no se droga, porque esto, pues, aparte desfigurando la imagen de Maradona, por supuesto, tomando como el mal ejemplo de lo que significó Maradona. Sí. Desgraciadamente. Bueno, y ahí viene la otra cuestión. Lo que hicieron después los medios poderosos, hegemónicos en este país, los grupos económicos. Y también, yo no sé si una interna en el gobierno, que es, o quién, digamos, tratar de evitar de que la selección llegue a la Casa Rosada. Y ahí me parece que ese es otro error. Primero, porque nos, como la, el fútbol es un hecho cultural, al ser un hecho cultural necesariamente pasa a ser un hecho político. Y yo recuerdo bien, porque tuve la suerte, al igual que usted, Américo, de haber vivido los tres mundiales que salimos campeones. Sí. Y me acuerdo bien Pasarela recibiendo la copa de la mano de Videla, sí. Y ahí no era política. O me acuerdo bien Maradona recibiendo la copa de Alfonsín, sí. Por parte de Alfonsín. También me acuerdo cuando fueron subcampeones y Menem los recibió, o cuando salieron subcampeones y los recibió Cristina, porque Cristina los recibió. Y ahí yo estuve buscando unas declaraciones. Messi decía que él soñaba con poder levantar la copa, en un diario, una vez hace un montón de años atrás, que él soñaba con poder levantar la copa en Plaza de Mayo como lo hizo Maradona. Es decir, que la idea que nos están queriendo transmitir de que los jugadores no querían llegar a Plaza de Mayo no es verdad. En todo caso, hicieron todo mal para que los jugadores no puedan llegar a Plaza de Mayo. Y yo no le estoy hablando con el diario El Lunes porque no llegaron. Entiendo que hubo un montón de gente, etcétera, pero también entiendo que se hubiese podido hacer otros procedimientos. Es decir, y como sacando al limpio, hubo una manifestación popular de alegría, la gente necesitaba esta alegría y hermanarse en algo, digamos, que pasa a ser intrascendente, si usted quiere, pero que en definitiva nos cambia el ánimo, la forma de ver la vida, etcétera, por un tiempo, y que nos hace vivir un diciembre distinto. Y a la derecha eso no le gusta. Así es. Y por último, quiero terminar, al menos después si usted quiere hacerme alguna pregunta, con algo muy importante que pasó hoy, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que viene pasando ya hace un tiempo atrás. En los últimos 10 días la Corte sacó 3 o 4 fallos muy, muy jodidos, hablando mal y pronto. Primero dejó pasar todo el tema del atentado de CFK, el intento de que la maten, y se hacen los boludos, vamos a hablar en serio, sí. Y miran para otro lado. Después, digamos, la condena Milagros Sala en un juicio que está, como el juicio de Cristina, que está plagado de irregularidades, etcétera. Después desconocen en un fallo lo que decide Cecilia Moró, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, y la Corte, metiéndose en política, desconoce ese fallo de la Cámara de Diputados, de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y, digamos, ahora, es decir, que este es el laufer al pleno, digamos, el golpe, concretamente, el golpe sigue en marcha, el golpe político, institucional que está dando la Corte Suprema y estos corruptos que están en la Corte. Y hoy la Corte saca un fallo que es tristísimo y que a mí me llama poderosamente la atención, porque estoy buscando todos los portales de los diarios y no hay un solo gobernador, no hay un solo senador, no hay un solo diputado, no hay un solo gremio, no hay nadie que salga a repudiar el fallo de la Corte que le devuelve el porcentaje de que le había dado. Juan, le retiene diariamente a la Nación la plata, le retiene, verdaderamente esto es, digamos, leonino, ¿no? Diariamente le va a retener una cifra determinada de los ingresos que tenga la Nación para que lo tengan los porteños. Claro, y entonces por eso yo, mire, usted habrá estado mirando ayer las imágenes y la gente habrá estado mirando las imágenes de la congregación esta en la Argentina. Acuérdense de una imagen que pasaban en televisión que se veían autopistas, varias autopistas, no sé si usted se acuerda de esa imagen, que estaban colgadas de personas, sí. Autopistas, sí. con diferentes niveles de rutas, digamos, sí. Una más arriba, otra más abajo, que venían todos. Bueno, todo ese sistema de autopistas que tiene Buenos Aires, ese sistema se lo hizo y se lo pagó la Nación y salió más de 900 millones de dólares. Entonces, Buenos Aires siempre fue subsidiado, la ciudad de Buenos Aires siempre fue subsidiada por las provincias. Yo quería decir ¿qué pasaría si mañana Japón, por decirle, o cómo es que se llama, de Galvez, se planta y le dice, bueno, yo quiero tener policía en Galvez, claro. Yo quiero tener policía, transfiéranme plata, yo quiero tener mi propia policía? Es decir, ya demostró lo que es la ciudad autónoma y la famosa autonomía, este verso, cuando pasó lo que pasó con Cristina, lo volvió a demostrar ayer se volvió, quedó demostrado, porque también el operativo falla, porque hay diferentes niveles de gobierno que tienen diferentes miradas políticas, porque fíjese usted ayer una cosa, hay algo, una conclusión también que tenemos que sacar de todo lo que pasó ayer. Es evidente que para la derecha argentina, para la Reta y toda esa derecha argentina que gobiernan en Buenos Aires, uno se tiene que ir de una movilización, no cuando tiene ganas, sino que se tiene que ir antes, porque si se queda un rato más, ¿cómo terminó ayer en Buenos Aires? Terminaron a los corchazos, las corridas, a la goma, etcétera. Es decir, los fuegos artificiales fueron represión de la policía porteña hacia los manifestantes. Quisieron mostrar esto como que hubo lío, hubo 63 personas lastimadas, sobre 5 millones, que se habla entre 4 y 5 millones de personas, 63 personas lastimadas. En una movilización tan grande, a mí no me parece que haya habido... Aparte, los que originaron disturbios eran 200 tipos, no eran más. Por eso, entonces, plantear esto... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, entonces yo creo que, fíjese que entonces vuelvo a agarrarlo de la... Vuelvo de nuevo al tema de la selección, lo relaciono con lo de la corte, y es evidente que la derecha no quiere al pueblo feliz. Es evidente que la Corte está avanzando agigantadamente sobre las instituciones y quiere dar el golpe de Estado. Es evidente que tenemos algunos gobernadores que no tienen capacidad política, ya ni hablo de oponerme a la Corte, por lo menos oponerse a un fallo de la Corte que directamente nos perjudica a nosotros como santafesinos. Pues sí, yo coincido con vos, nadie salió hasta ahora, nadie sale a decir nada, va a ser menos plata para las provincias, menos plata para cada pueblo, cada provincia. Los porteños se quedan con la gran tajada nuevamente. Se calcula que el exceso de fondos es 86 mil millones de pesos por año que están recibiendo, sin contar, o sea, así todo, así se le pague la policía, hay 86 mil millones de pesos más. Y entonces algunos van a decir, no, pero esta plata no sale de la coparticipación, sale de Nación, porque en realidad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sacan de la masa de todas las provincias, sino que de lo que recauda, lo que le queda a Nación, saca para Buenos Aires. Pero cuando a Nación le sacan esa plata a Nación la vuelca muchas veces, qué sé yo, en una obra en Santa Fe, por decirle, la autopista de la ruta 34 entra en el presupuesto, por decirlo, una obra, sí. O el gasoducto, el acueducto, lo que sea, y esa plata va a ir a Buenos Aires. Entonces, y a mí no me vengan a joder, porque tengo muchos años, no me vengan a joder de que esto es un fallo jurídico, este es un fallo político. Le están dando plata a la Reta para que, como le dio el Fondo Monetario en el 2019 a Macri, ahora le están dando a la Reta para que sea el presidente de los grupos económicos en el 2023. Para eso están dando ese exceso de dinero y están sumiendo al resto de los argentinos a la pobreza. Y no quiero entrar que ayer la selección, ¿por qué tiene que parar en Buenos Aires y todas esas cosas? Porque sería una discusión de nunca acabar, ¿no? Así es. Juan, agradecerte por lo que significa esta charla y fundamentalmente desearte lo mejor, lo que significa esta Navidad, a tu familia, a lo mejor para todos ustedes, y bueno, veremos si la semana que viene nos reencontramos nuevamente, ya para despedir el año. Bueno, Américo, un saludo para toda la gente de la radio, para tu familia, te debo agradecer públicamente, porque nuevamente me agasajaron con una caja navideña, lo cual yo creo que no me la merezco, porque yo todas estas charlas lo hago como una contribución a todos los compañeros que escuchan la radio. Pero de cualquier manera te agradezco y bueno, saludo a la familia y espero que pasemos una buena Navidad y bueno, no sé si la semana que viene hablaremos. Bien. ¿Sí? Ahí se, veremos. Va a haber tema, va a haber tema para la semana que viene. Digamos el programa último del año, pues ya después hasta febrero nos volvemos. Bueno, entonces, feliz Navidad para todos los oyentes. Bueno, un abrazo grande. Dale, igualmente. Ahí estuvo Juan Pividori de Santa Fe con todo lo que significa, bien armadito la charla, ¿no? Que tiene relación una cosa con la otra. Y esto último, el fallo de la Corte, devolverle plata a los porteños para que ellos vivan bien y nosotros tenemos concretamente, eso es lo que hay que ver. Esto hace 220 años que ocurre, de la época de la invasión de los ingleses ocurre. Los porteños vivían bien y el resto que se vaya al fondo, las provincias pobres y los porteños bien. Y van y dicen, mirá qué ciudad que tienen, porque es plata nuestra, lo que nos falta a nosotros lo tienen ellos.